Seguimos en la mañana, proseguimos con más cuestiones de actualidad. Le vamos a hablar de la agenda cultural, pero de una cita que va a llegar la próxima semana, el próximo fin de semana, en concreto el día 22 de junio. Y además va a ser un anticipo de lo que en el siguiente fin de semana, ya en el último de junio, pues va a suponer la organización de numerosas actividades, un mercadillo y otra serie de actividades en la plaza del ayuntamiento, todo en torno a la bajada romana, la cuarta edición, que se celebra el día 28 en nuestra población. Ya decimos, el fin de semana antes, el día 22 de junio, en el bar del centro de recepción de Ocuri, va a tener lugar el primer Convivium Ocuritanorum. Antonio Mateos, ¿lo he dicho bien? Pues sí, mejor que yo, Juan Carlos. Mejor que yo lo diría, sí, ha salido bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues queríamos anticipar esta actividad porque, además, para las personas que estén interesadas, no solo se trata de una cita gastronómica, que también, pero también en el ámbito cultural, va a suponer incluso una visita teatralizada al mausoleo de Ocuri previamente, y después a las 10 llegará lo que es esa degustación de la cena. Así que, bueno, pues, como decimos, algo que se ha preparado con mucho detalle y que para las personas interesadas tienen hasta el próximo miércoles para poder inscribirse, ¿no? Sí, exactamente. Por eso hoy, aprovechando la radio, para darle un poco de difusión para que toda la persona que esté interesada pues lo haga lo más pronto posible, porque el miércoles se cerraría ya el plazo para apuntarse a este primer Convivium, y además hay que elegir menú, en fin, una serie de cuestiones que nosotros como organización pues tenemos que tener prevista. Entonces, por lo pronto, agradecerle a ustedes que ya desde hoy se empiece a hablar de este primer Convivium. Uh-huh. Y como tú decías, pues la verdad es que hemos intentado, con el tema este de la bajada a la calzada, que va teniendo cada vez más, pues, y hombre, viendo dónde estamos situados, ¿no? La bajada, por cierto, Antonio, que he dicho yo el día 28, no, sería el 29, que es el sábado, 29 de junio. Sí, sería el 29, exacto, sí. Y aprovechando, como te decía, que el centro de recepción y el bar está aquí en Ocuri, pues también con el tema romano y mezclar una cosa con otra, ¿no? Darle un poquillo de vida a esta zona, de dar a conocer lo que es la ciudad que tenemos aquí, y también pues aportar nuestra parte gastronómica y nuestra parte cultural a todo este evento que se nos presenta para los últimos días de junio. Es una oferta cultural además completamente distinta, ¿no?, a lo habitual, y además una forma de poner en valor pues todo lo que gira en torno al yacimiento de Ocuri, ¿eh? Exactamente. Y ahí, pues bueno, la visita que se pretende realizar, bueno, que tenemos previsto realizar antes de la cena, antes del Convivium, pues que será a las 8:30, como tú decías, pues visitaremos lo que es el mausoleo, el columbario de la ciudad romana, y haremos allí pues una ofrenda a los difuntos, porque aquello era, se supone y está documentado, ¿no?, que era el sitio donde se le daba culto a los difuntos. Entonces se pretende teatralizar este sitio, darlo a conocer, y ya luego vendría lo que es la degustación de la cena, que también otra cosa también dentro de lo que estamos realizando, pues también es importante, ¿no? Va a ser amenizada pues la Puellaega de Tianae. Me ha salido medio regular, que eran la gaditana de aquella época, estamos hablando del siglo II después de Cristo, eran bastante conocidas en el Imperio Romano por la forma de bailar, la sensualidad que ofrecían y todo eso. Y vamos a contar con Toñi, una de las integrantes del grupo que tienen aquí en Ubrique, que hacen danza del vientre, y estarán algunas personas amenizando esta cena con estas danzas orientales, que también, bueno, pues es un aliciente más, ¿no?, para asistir a este primer Convivium. La verdad es que hemos intentado que sea todo lo más atractivo posible para que todo el que venga pues lleve un buen sabor de boca. Uh-huh. Intentaremos, el marco es incomparable, la verdad es que la terraza que tenemos con estas vistas, pues la verdad es que merece la pena, nada más por ello, subir aquí. Y queremos también adornarla, ponerla, acondicionarla un poco a la época. y hablando de la época, es imprescindible venir vestido de romano, venir con la vestimenta romana. Entonces, ese puede ser un problemita para mucha gente, pero vamos, tampoco es tanto, porque no es tan complicado, y ayer mismo se hizo un taller a través del ayuntamiento, uh-huh, que nos está ayudando bastante en estos temas, se hizo un taller de confección de vestidos romanos, o sea que, y la verdad que hubo mucha participación, me imagino que tanto para la bajada como para la cena, pues se podría hacer con esta vestimenta original de esa época, y la verdad que puede darle mucho más realce a la cena. Yo la verdad que estamos muy entusiasmados con el tema y vemos que está teniendo mucha aceptación. Habrá que ver hasta el miércoles la gente que se apunta para nosotros preparar esta cena. Hemos intentado por todos los medios y bien conseguido además de que sea lo más parecida a las recetas a las recetas de aquella época. Hemos hecho vino para hidromiel en concreto para la ocasión, el garum este famoso, la salsa que utilizaban los romanos, pues hemos intentado adaptarla al gusto nuestro de esta época, y la verdad que el menú promete. Nosotros lo hicimos aquí para probar, para ver si merecía la pena, si gustaría o no, y la verdad que sí, en los carteles podréis ver una selección de platos que los cocinamos nosotros aquí, incluso el pan lo hicimos nosotros aquí, y la verdad que puede quedar bastante atractivo, una cosa diferente, una cosa nueva que puede gustar, y yo creo que sí, que la gente puede salir contenta de esta actividad que vamos a realizar. Además la estampa tiene que ser digna, ¿no?, de recordar, de fotografiar, de grabar en vídeo, porque bueno, pues todo el mundo, como tú decías, es requisito imprescindible que vaya vestido con, bueno, la vestimenta típica de la época romana, y bueno, pues tanto lo que va a ser la visita teatralizada como después esa cena, bueno, pues recordando aquella época, ya decimos que algo muy singular. Si te parece, Antonio, podemos quedarnos con lo que, bueno, pues se ha preparado para ese día, porque cada persona que se inscriba además tendrá que elegir, ¿no? Me imagino que además para poder preparar, para tener una previsión, pues por eso tendrán que contar con la elección previa ya de dentro de lo que es, bueno, pues ese menú, ¿no? Sí, sí, sí. Es imprescindible, más que nada, para el tema de nosotros. Prepararlo. Para que no nos coja el toro, vamos. Uh-huh. Para ir preparando un poco lo que va a querer cada persona. Todo el que esté interesado no tiene más que acercarse o aquí al centro de recepción de Ocuri o a la oficina de turismo, ¿no? Allí pues comprará el ticket de entrada. Se me ha olvidado decir que vale, el precio del convivium completo son 18 euros. Ahí va incluida la cena, va incluida la bebida que nosotros hemos hecho, más que nada una degustación, no van otro tipo de bebida, o sea que ya eso sería aparte, pero también va el espectáculo de las danzas orientales y la visita teatralizada al mausoleo. O sea que yo creo que el precio no es tampoco muy, muy excesivo, lo hemos mirado con lupa, hemos calculado los gastos que tienen los platos y todo, y la verdad es que salimos ajustaditos y yo creo que merece la pena para pasar una noche a gustito, ¿no? Sí. Entonces, quien esté interesado y se acerque tanto a la Oficina Municipal de Turismo como aquí al centro de recepción, pues tendrá, como he dicho, tendrá su entrada, su ticket de entrada, y también podrá escoger el tipo de menú que quiere. Hay un menú base, que el gustatio, que sería lo que hoy son los entremeses, no es muy complicado, y ese no tiene mucho, o sea, ese es el que se le va a ofrecer a todo el mundo porque seguro que les va a gustar. Pero en la prima de mensaje, o sea, el primer plato, sí hemos puesto una variedad diferente para el gusto de cada uno. Estaría un pollo en salsa con vino y especias, o una carne de cerdo en salsa romana con garum, o un pescado cocinado con garum. Esto es a gusto de cada uno. Cuando la persona que esté interesada se inscriba, pues puede escoger el pollo, el cerdo o el pescado. Y ya luego la segunda de mensaje, que sería lo que postre, hoy, ¿no?, en día son los postres, exacto. Tampoco hay mucha complicación, y serían tres tipos de postres, pero lo pondríamos para que todo el mundo lo comiera. Una tortilla de leche, un budín cartaginés y la compota de manzana. Para terminar, pues los romanos empezaban en toda su cena, su convivium, empezaban comiendo huevo y terminaban comiendo manzana. Entonces queremos respetar esa tradición y al principio pondremos unos huevos rellenos con una salsa romana preparada y al final acabaremos con una compota de manzana con especias y eso. Hay preparados como... Sí, dime. No, la gustatio, pues la verdad que es bastante completo. Estarían unas calabazas alejandrinas, una salsa de queso con ajo para untar, habrá brochetas de chistorras con ciruela, una ensalada de cogollo y especias, el pan, como dije antes, pues lo confeccionamos nosotros, lo elaboramos nosotros, y para ese día pues también lo vamos a intentar, y los huevos duros, como dijimos, ¿no? Aparte de unas olivas, una aceituna y cosas así, frutos secos. Pues la verdad es que... Menú singular. Es muy singular y apetitoso. Tú dirás, ¿este qué va a decir? Pero es que lo probamos y salvo algunos pequeñitos ajustes que le hemos tenido que hacer, a lo mejor el pescado pues hay que añadirle más salsa, el pollo salió estupendo, el filete de cerdo también hay que añadirle un poco más de salsa para que no esté tan seco, pero además salió, la verdad que hicimos una cena bastante, una cena de prueba, un ensayo general, y salió bastante apetitosa y comimos muy a gustito, o sea que yo creo que aparte de lo singular de la situación, ¿no?, del entorno, de todos los actos que se van a hacer alrededor de la cena, la gente puede comer una comida que nunca han probado, si los ingredientes base sí, pero no la forma de elaborar, no la han probado nunca o casi nunca, y la verdad es que puede ser algo bastante, bastante atractivo y algo para recordar. Yo creo que la gente se lo puede, los visitantes se lo van a pasar, se lo van a pasar bien y van a disfrutar con nosotros. Claro que sí, además se puede convertir, ¿no?, en una cita a repetir, ¿no?, en próximas fechas, como un menú de la gastronomía romana, y bueno, qué mejor lugar, ¿no?, que allí en el centro de recepción de Ocuri, ¿no?, desde luego. Sí, no, la verdad que la idea va por ahí, desde que nosotros cogimos este centro, pues hablando con Josefina Herrera, en este caso, con la concejala, pues la verdad que hemos estado muy encima de para darle el toque singular a este centro de recepción, ¿no? Y una de las cosas que nosotros teníamos muy clara, tanto gente de la concejala del ayuntamiento como nosotros, era de tener un menú dispuesto para todo aquel que quisiera en cualquier momento pues comer comida romana, ¿no? Este es el primer paso, hacer este convivium, el primero. Si funciona, pues lo repetiremos de vez en cuando. Lo adornaremos o lo acompañaremos con actos culturales, y la verdad que yo creo que merece la pena, más que nada por darle vidilla a este centro de recepción que estaba en sus horas bajas, y ahora vamos a intentar reactivarlo e intentar que Ocuri se vuelva a abrir. En fin, pues es un potencial, tenemos aquí un potencial muy importante, tanto cultural como turístico como paisajístico. La verdad que es un potencial muy fuerte que hay que sacarle todo el jugo que se pueda, y tiene bastante jugo, ¿no? Entonces en ello estamos, tanto el ayuntamiento como nosotros. Pues recuerden, primer convivium Ocuritanorum el próximo sábado, no mañana, sino el siguiente, 22 de junio, pero sí que al menos queríamos hacer un anticipo, si te parece, de todas maneras, Antonio, ya la próxima semana incluso hablamos del número de personas que se han inscrito, de un poco la última hora a nivel organizativo, porque no sé exactamente si, imagino que sí, ¿no?, que tendréis un tope, no sé si habéis marcado un tope o... Sí, hay un tope de unas 40 personas, en un principio, más que nada para no abarcar más de lo que los cocineros y los camareros pueden hacer, ¿no? Entonces, en un principio hay un tope de 40 personas. En el caso de que se apuntara más gente, pues lo haríamos el viernes anterior. Uh-huh. El primer convivio sería el sábado, pero para esa gente que se ha apuntado después, si es mucha cantidad, si hay 5 personas más, pues se incluyen, ¿no? Uh-huh. 5 o 10 como mucho, pero hemos puesto tampoco sabemos cómo va a resultar, entonces, pero hemos estimado que unas 40 personas sí podrían cenar tranquilamente y podríamos nosotros agasajarlos o por lo menos servirlos bien, ¿no? Que coman en su momento cada plato, con todo el repertorio y toda la parafernalia que tiene una cena romana, iríamos poco a poco. Entonces, con 40 personas sí podríamos nosotros abarcar eso. ¿Que vemos que hay más gente? Pues lo que hacemos es el día anterior organizaríamos otra cena. Pues ya se irá viendo. Sí, sí, según la demanda. Claro, como la fecha a tope es el miércoles, pues tenemos esos dos días o tres para nosotros organizar los posibles problemillas o las posibles cosas que se nos puedan escapar. Ya a partir de hoy pues empezaremos a preparar aquí, poner unos toldos y poner unas telas, en fin, darle un enfoque artístico, un enfoque teatral a lo que va a ser ese salón donde se reunían los romanos para cenar. Pues será el sábado 22, pero sí que tengan en cuenta eso. Si quieren acudir, pues no esperen, pueden quedarse fuera, bueno, o no, dependiendo del número de personas que haya finalmente. Pero bueno, lo interesante es que acudan cuanto antes, o bien al propio centro de recepción de Ocuri, allí pueden inscribirse, o bien en la oficina de turismo hasta el miércoles, hasta este miércoles próximo 19 de junio. Exactamente. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí con este avance y si te parece, lo dicho, hablamos la próxima semana, finales de la próxima semana, para ver ya el número total de inscritos y bueno, pues todo lo que son esos últimos detalles sobre la organización de este primer Convivium Ocuritanorum. Venga, estupendo, Juan Carlos, muchas gracias por darle difusión y animar a la gente a que si están interesados, pues lo hagan ya, para que el miércoles nosotros sepamos la gente con la que vamos a contar y para que se vayan preparando todo lo que sea. Si tienen alguna duda, pues Carmen en la oficina de turismo o nosotros aquí en el centro de recepción, pues lo informamos, le explicamos y le decimos los ingredientes que lleva cada plato por si no se fían, pero la verdad que el menú promete, está buenísimo, la verdad. ¿Qué quiere que te diga? Lo he probado yo y me gusta. Y no, yo creo que la gente lo puede pasar bien ese día. La imagen de lo que es el folleto corresponde a ese menú que habéis realizado ya antes. Exactamente. Pues tiene buena pinta, Claro que la tiene. Este menú que veis en la fotografía se confeccionó aquí con nuestros platos y nuestras cosas. Lo que se ve a la derecha, que se ve muy raro, es el pollo. Y el pollo es que está hecho con un vino tinto y tiene un color precioso. Y luego el budín cartaginés, la tortilla de leche, en fin, todo lo que hay, te puedo garantizar que es sabroso y no hay nada que diga, oye, esto es para atrás. Hemos quitado la pimienta porque los romanos hasta los postres le echaban pimienta. Nosotros, como es lógico, nuestra cultura gastronómica no va por ahí. Entonces, los postres lo que hacemos con mucha miel, se trabaja mucho la miel en la cocina romana, y se trabaja mucho el culantro, se trabajan unas especias que nosotros no solemos utilizar, pero que están ahí, que las hemos encontrado, y el garum, por ejemplo, que yo te comentaba antes, de la salsa esta, el de garum, pues la hemos adaptado. La salsa garum original se hacía con las vísceras de los pescados puestas a fermentar sol, una cosa asquerosa, la verdad, una cosa asquerosa, pero nosotros la hemos hecho con anchoa, miel y vino, o sea que la hemos sustituido por unos productos un poquito más sabrosos y más higiénicos, digamos. Todos los detalles, muy cuidados, por tanto. Sí, hemos intentado cuidar todos los detalles, la iluminación también va a ser un poco especial, tenemos una música ambiente, el tema de que esté cenando y esté la gaditana bailando, ¿no?, las bailarinas haciendo las danzas orientales puede ser muy atractivo también, van a estar bailando entre las mesas, yo creo que puede ser resultado una cosa bastante bonita, bastante atractiva. Así que animo a la gente. Conjunto de ingredientes, nunca mejor dicho, cuando estamos hablando de este evento gastronómico y cultural. Primer Convivium Ocuritanorum, el próximo sábado 22 de junio, no mañana, el siguiente, pero hasta el miércoles la posibilidad de inscribirse. Pues Antonio, rescataremos esta cuestión, este evento, si te parece, la próxima semana. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Nada, Juan Carlos, muchas gracias a ustedes y ya nos vemos la semana que viene. Gracias, buenas tardes. ¿Buscas una forma de completar tu formación? ¿Quieres hacerlo en tu localidad de forma